En esta noche que celebramos a Jesucristo, Rey del Universo, vamos a recordar un poquito que en el Antiguo Testamento lo más sagrado y lo más grande que tenía el pueblo de Israel era el Arca de la Alianza, y que cargaban en procesión a todas partes y lo hacían centro de su fe en Dios único. Pero en aquel momento eran solo unos signos de la presencia de Dios. Hoy tenemos la grande gracia y el amor de Dios de que lo tenemos con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. El mayor elogio que podemos tener nosotros es alimentarnos de su cuerpo y de su sangre para vida eterna. Jesucristo se mostró rey desde niño. Que Él sea nuestro rey, que Él sea quien nos gobierna en buenas actitudes en el hogar y en cada uno de nosotros. Que lo que Él nos pide es transformar nuestra conducta para mejor, para bien de todos. Dejémonos gobernar por Él. Y nos da su palabra para iluminarnos, para encontrarnos con Él. Pidámosle al Señor que Él sea nuestro Rey. Que la humildad que mostró en el pesebre se manifieste en nuestra vida toda y que podamos dar testimonio de Él en nuestra persona. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! En mi corazón, en mi casa y en mi patria.